Este sábado se va a llevar adelante el segundo encuentro de cooperativas de trabajo aquí en Santa Rosa. En Santa Rosa, no aquí, aquí yo estoy en Toay, en Santa Rosa. Y nos vamos a reunir desde toda la provincia los trabajadores y trabajadoras de la economía solidaria. Vamos a hablar con una de las organizadoras y coordinadoras de este encuentro, Silvana Montesino, que integra Cooperativa Editorial Siete Sellos y a su vez La Libre, la librería cooperativa que tenemos también en nuestra ciudad capital. Muy buenos días, Silvana, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va a todos y a todas? Muy bien, y además expectantes con lo que va a suceder, porque el primer encuentro tuvo mucha potencia y bueno, a ver cómo nos fue desde entonces y hasta acá. Sí, la idea es volver a encontrarnos antes del cierre de año, porque ya se viene un cierre de año, y la idea es un poco encontrarnos para ver en qué políticas públicas, a partir de los 9 puntos que habíamos desarrollado en el primer encuentro, qué políticas públicas habíamos logrado conseguir y gestionar a partir de ese momento a la fecha, y también un poco para darle visibilidad a esto de la mesa de gestión, que un poco la denominamos así, que tiene que ver con 9 cooperativas que nos hemos venido reuniendo a partir del Día del Cooperativismo, a lo largo de este tiempo, para empezar a gestionar más fuerte en lo que tiene que ver las políticas públicas, en acciones concretas como el Compre Cooperativa, distintos programas que nos parecían importantes accionarlos y desde nuestro lugar, desde nuestra posición de autogestiva, por así decirlo, para poder, bueno, concretar esto. Uh-huh. Porque entendemos que eso ayuda a que, bueno, a darle la visibilidad correspondiente a las cooperativas de trabajo. Uh-huh. Desde la mesa de gestión se ha articulado también muchísimo con el Estado provincial, ¿no? Para poder, tener la carpa maravillosa que pudimos tener en la feria rural hace poco menos de un mes. Sí, nosotras desde la mesa de gestión hemos venido articulando. En realidad lo hemos formalizado, porque esto ya como que lo veníamos gestando y gestionando hace un tiempo, y como que no, todavía no lo encontrábamos como una formalidad o algo como para poder darle como una referencia y como darle más dinamismo, porque si no eran cuestiones aisladas, acciones aisladas de una cooperativa, de otra cooperativa, que quizás no confluían y no generaba la potencia que necesitamos para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Uh-huh. Una cuestión que tiene que ver con la rural fue algo muy importante. De hecho, este año conseguimos un lugar como preferencial e hicimos las gestiones correspondientes con el gobierno provincial para poder lograrlo. Y también nos comprometimos, porque las cooperativas muchas vinieron de otras localidades y vinieron a exponer sus productos, a estar viernes, sábado y domingo de 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde aproximadamente, que eso para la economía, para quienes somos trabajadores y trabajadoras, es también una carga, pero lo hicimos muy contentos y muy contentas porque logramos el objetivo uh-huh. de darnos a conocer y que bueno y estar en la agenda política, por así decirlo. Uh-huh. Es interesante esto del encuentro con nosotros mismos en los territorios, ¿no? Porque ahí vamos viendo la experiencia que va teniendo también cada cooperativa de trabajo con sus municipios, que es la referencia inmediata de los representantes políticos o de la necesidad de la política en el avance de cada una de estas cooperativas. Sí, nosotras desde la mesa siempre estamos pidiendo, de hecho, uno de los puntos fuertes que va a ser en este encuentro es la federalización, por así decirlo, uh-huh. de la mesa, para que no sea solamente algo que sea de Santa Rosa y para encontrarle la vuelta para poder acompañar en las cuestiones que tienen que ver más territoriales de una localidad u otra. Uh-huh. Sí, si bien vamos a contar con referentes que tienen que ver, como por ejemplo el subsecretario en este encuentro va a estar, en uno de los ejes va a estar el subsecretario de la provincia de La Pampa, Fabián Bruna, va a estar el presidente de la Federación Pampeana de Cooperativas de Servicio, Jorge Páez, y también vamos a invitar a un compañero de Textiles Pigüé, con el cual uh-huh. venimos trabajando y articulando y reconocemos en él y en lo que tiene que ver la empresa recuperada de Textiles Pigüé, bueno, un avance y un una integración muy, muy avanzada con la cual queremos seguir participando. También vamos a ver la forma de que pueda estar Gisela Bustos, que es parte de INAES, que con la cual venimos trabajando sobre algunos fondos de fortalecimiento que han mejorado la calidad de las herramientas y la calidad de los productos de cada cooperativa de nuestra provincia. Claro, porque estamos hablando de empresas de la economía solidaria y eso habla de que hay que intervenir el ecosistema económico en nuestra provincia a partir de esto que es novedoso, por lo menos, en la escena. Se cortó la comunicación. Estábamos conversando con Silvana Montesino. Ella es organizadora, coordinadora de este segundo encuentro provincial de cooperativas de trabajo aquí en la provincia de La Pampa. Integra la mesa de gestión cooperativa, una mesa que tiene un trabajo político que es, o que parece silencioso, pero de veras que es fuerte. Tienen muchas etapas de reunión y de negociación y que está buenísimo también que, como bien decía Silvana, se empiece a, por lo menos, redistribuir esa responsabilidad en las distintas cooperativas del territorio. ¿Te recuperamos, Sil? Sí, acá bueno, estamos. Ahí estabas, nos decía que iban a también a tratar de tener a Gisela Bustos. Sí, a Gisela Bustos, que justo está con una situación muy personal, pero ella tiene las ganas y el compromiso de poder estar presente. También, bueno, ahí desde la presidencia del INAES también nos van a mandar como algunos videos acompañando esto, porque le mencionamos a ellos y a ellas que estamos organizando esto, por supuesto se pusieron a disposición, por supuesto que con la agenda que tiene que ver con el balotaje y la política no van a poder ser parte, pero sí, por lo menos, enviando algunos saludos y demás. Está bien. Con respecto a eso, también el encuentro está pensado en este sentido de que a las cooperativas que no nos da lo mismo un Estado presente que un Estado que, bueno, mira para otro lado o prefiere venir con una motosierra. Por eso también un poco impulsar, como sujetos políticos que somos, como cooperativas, también estos del avance que hemos logrado a través de las políticas públicas, y eso es a través de las gestiones de los Estados, tanto provinciales como nacionales y, bueno, en algunos casos municipales. Detalle no menor es que a la par del crecimiento de las cooperativas de trabajo se viene dando el nacimiento de las cooperativas escolares y los centros de estudiantes, que son espacios justamente del ejercicio de la política adolescente. Sí, la verdad que nosotras vemos con mucha alegría esto que viene surgiendo, que está... que muchas veces lo lleva a cabo ahí la compañera Adriana González, pero con un montón de compañeras, de los docentes que se han comprometido en la temática desde hace un largo tiempo, y por supuesto nosotros y nosotras desde nuestro humilde lugar, primero abonamos y nos parece fundamental, porque si los pibes y las pibas desde muy pequeños empiezan a darse cuenta que hay otra economía, que otra forma de autosustentarse es posible, que otra forma de emplearse o de ser trabajadores es posible, ya cuando ingresan a una cooperativa ya tienen otra mirada y eso nos parece sumamente importante. Pero sí destacar el trabajo de las docentes que llevan mucho, mucho tiempo, muchas horas fuera de su trabajo, sí. Y eso es militancia que para nosotros y nosotras es como es algo muy importante. Es lo que más respetamos. Refresca y decimos, bueno, no estamos tan solos ni solas, hay más compañeras y, bueno, a salir a buscarlas a ellas. Y perdón, y que fue un proyecto el de las cooperativas escolares muy a pulmón, que nace, que nace de abajo para arriba. Sí, sí, sí, por eso nos parece importante reivindicarlo en este encuentro. Y también un poco salir de esa lógica de que se cree que la juventud solo acompaña lo individual y no lo colectivo, que la juventud no está cerca de lo que es la política o no está cerca de estas cuestiones que tienen que ver con lo que nos está pasando hoy en día, y un poco, bueno, contrarrestar ese discurso que existe, que los pibes, las pibas y les pibes están organizados vienen para lograr generar una agenda que sea propia, ¿sí? Y no que nosotros se la demos. O sea, ellos vienen a plantear una agenda y nosotros y nosotras acompañaremos desde nuestro lugar. Hay que escuchar. Gracias, Silvana, por estos minutos y ahí nos encontramos el sábado. Nos encontramos por allá el sábado 11 desde las 8:30 en Falucho 530 en el Sindicato de Telecomunicaciones. Y también quiero agradecer ahí a Romina Montes de Oca por nos habernos habilitado ese espacio. Ay, bueno, porque tienen un salón muy lindo ellos, así que... Ay, sí, esperamos, lo vamos a conocer. Lo pusieron a disposición. Gracias, abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Ahí pasaba Silvana Montesino, ella nos invita a participar de este encuentro, segundo encuentro provincial de cooperativas de trabajo, que va a estar sucediendo el día sábado desde las 8:30 de la mañana en el Salón de los Trabajadores y Trabajadoras de las Telecomunicaciones.